para usted. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Sí, por supuesto, aquí estamos en su programa aquí en el Folclore hasta las 14 horas. Como siempre, en la sala de sonido, nuestro buen amigo Danilo Cid Vargas y un servidor, Omar Saavedra, el Negro Mar. Quiero contarles, amigas y amigos, que... A ver, ¿cómo parto? ¿Cómo empiezo? Bueno, por el principio dicen que hay que partir. El martes viajo a Plotier, Neuquén, Argentina, invitado a la Fiesta de la Palabra, un evento que hacen allá los chicos de Plotier. Y vamos, ¿saben cuántas personas vamos? Vamos 137 personas. Y es más, les quiero además decir que, bueno, va gente, por supuesto, de Chile, Argentina, pero... Viene gente también, oiga, de allá de Canadá, de México, por ejemplo, ¿ya? Viene gente de Ecuador, viene gente del Perú, de Uruguay, y qué bonito que poder participar de esta tremenda cosa que se llama la Fiesta de la Palabra. Vamos poetas, escritores, cantores, y afortunadamente dentro de la rama del folclore yo soy el único folclorista de la octava región que tengo la posibilidad de asistir, invitado por estos chiquillos de allá de la Argentina. Trataré, como corresponde, de dejar a nuestra ciudad de Concepción muy en alto. Voy a hablar acerca de folclore minero, de las minas de carbón. Voy a cantar algunas de las cosas que yo he recopilado. Voy a hablar de, si me dejan y me dan los espacios, acerca del folclore y la discapacidad. Voy a conversar acerca de mis recopilaciones. Y también voy a meter la calle en lo que significa lo escrito, porque de repente yo también escribo. Y todo eso acompañado por mi guitarra, ¿ya? Entonces, el próximo domingo, ya está aplaudiendo ya, Danilo tiene feriado. Tiene feriado porque yo regreso el domingo. El domingo vengo de viaje, salgo de Plotier a las 8 de la mañana y llego a Concepción como a las 7 de la tarde, si la memoria no me engaña. Y si es que todo va bien en el viaje, como yo creo que va a suceder. Quiero contarles, estimadas amigas y amigos, que estoy orgulloso, ¿qué quiere que le diga? Estoy contento, estoy feliz por esta posibilidad que se me da para poder humildemente representar a mi Concepción, a mi región, con las cosas que yo hago con esto que es la cultura tradicional, el folclore. Quiero además decirle que hoy día en la parrilla musical tenemos a Millaneco, un grupo de Lebu que fue creado y dirigido por muchos años por el José Zarzosa, más conocido en el ambiente como el Yegua Zarzosa, que en paz descanse, si no me va a venir a tirar las patitas, las orejas, quizás, qué cosa más, este chicuelo. Millaneco, un conjunto que yo no sé si todavía está en vigencia, pero... Tiene una serie de temas grabados y con eso nosotros vamos a partir hoy día. Vamos a la música. Seguidilla me pides, de la cual quieres, de la cual quieres. villaneco con esa seguidilla. Y bueno, dentro de todas las personas que van a ir, oiga, a Plotier, a este encuentro, está mi amigo Álvaro San Martín Mera, con su libro, entre otros, Artífice, hijo de carpintero. Y él escribe, por ejemplo, lo siguiente: elevé mi mirada cuán juguete, cometa o volantín, dos rayos que se atraen, polaridades de diferentes signos, blanco, negro, positivo, negativo, se fusionarán. Dentro de ti, madre noche amada, el mar está en los cielos, las alturas en el lugar de las aguas, en un segundo veo la perfecta unión del gran golpe de los rayos. O esta otra. A ver, vamos a buscar otra por aquí. Locomotora incandescente. Si no tuviera pasión envolviendo mi ser, caminaría por la senda con mirada opaca y baja. Quiero ser el corazón de la caldera de tren, viajar sin desmayo por todo lugar. Locomotora embravecida, escupiendo por chimeneas el humo. Miles de suspiros, arrancar, golpear. Alma de fuego, quemante poesía, ardiente leñas, poemas. Cruzaré campos, valles, esteros, aguas cristalinas y puras por mi línea de acero, donde las estrellas se reflejan. Llevaré carga comprometida en este viaje. Retorno a mi hogar de calidez única, chimenea ardiente que llevo en las profundidades de mi ser. Viaje de pasajero que son mis amados, donde existen solo mundos de niños juguetones. Y bueno, le quiero contar a Álvaro San Martín Mera. Es el director del Museo de Loncoche, un hombre joven, dinámico. Tuvimos la suerte de compartir con él allá en su propia casa. Oiga, casi me dejan en el museo, claro, como objeto de estudio. Pero lo interesante es que se creó una bonita amistad y nos vamos a encontrar allá en Plotier. Sí, pues como le decía, yo de repente escribo. Por ejemplo, ese día del paro nacional, tembló, ¿no es cierto? Y fuerte. Y yo creé una frase para el bronce. Y la frase dice lo siguiente: hasta la tierra tiembla cuando el pueblo sale a la calle por sus derechos. No, si es para el bronce, premio Nobel al tiro. ¿Ah? Corresponde. Bueno, yo de repente escribo algunas cosillas que van surgiendo de esta... de esta memoria, de este magín, ¿ya? Y de que suceden, que sucedieron, o que son simplemente cosas que a mí se me ocurren que debieran estar escritas en alguna parte, como esa famosa frase que le acabo de leer. El mismo día, el día viernes, nosotros, nuestra organización, el Grupo Apoyo al Discapacitado, tenía su 11 campesina. La tuvimos que suspender porque no auguraba buen término el día, ya que en la mañana hubo problemas en la Vega Monumental, barricada por otro lado, y ¿para qué vamos nosotros a exponer a nuestra gente? Entonces decidimos no hacerla. Arrepentidos ahora todavía no la ha hecho, pero de repente hay que tomar decisiones que uno debe hacerse cargo, por supuesto. Porque no es fácil hacer lo que nosotros hacemos, que significa, ¿no es cierto?, estar trabajando con chicos con discapacidad. Y digo chicos en forma peyorativa porque nuestros chicos no son chicos, son adultos. E incluso uno está ya como adulto mayor. Por ejemplo, yo les digo que trabajamos nosotros prácticamente a puro ñeque. Bueno, recibimos una subvención municipal porque no hay que desconocerlo. Este año nos compramos 21 sillas nuevas que esperamos les duren a los chicos. Nos han colaborado todos los años con la subvención municipal, con la cual colabora la municipalidad con todas las agrupaciones de tipo comunitario. Pero yo parto, le decía, para Plotier. Y yo, entre otras cosas, llevo un escrito que dice lo siguiente: con mis pies de pasto y barro, con mi planta de arenilla y mar, cruzaré la cordillera para también cantar. Mis maestras y maestros con mi guitarra acompañarán, Mi voz envejecida los representará. Voy cantando tradiciones, voy hablando de mi gente. Camino con paso decidido al encuentro, por supuesto, del campo, del mar. Cantaré al hombre del carbón. En tertulias relataré mis andanzas como cantor. Con mi verso abrigador cantaré de los quebrantos, de la esperanza, del llanto. Así cantaré a quien quiera por doquier. Allá voy, Plotier, con mi fuerza y mi canto. Claro, y estoy tratando de llevarme un par de escritos, porque creo que es importante de repente plasmar lo que uno piensa, lo que uno siente. Yo tengo pies de pasto, tengo pies de barro, tengo pies de arenilla, tengo pies de mar, plantas de mar. He recorrido harto en estos 21 años. Sí, 21 años tengo, porque los 50 los cumplí hace 21 años atrás. Entonces partimos con la cuenta regresiva. Harta huella bajo mis plantas. Estamos bien... ¿Cómo le explico? A ver. Estamos bien contentos de esta vida, a pesar de los quebrantos, a pesar de los contratiempos, a pesar de haber pasado vacaciones en septiembre en una isla, a pesar de todo, estamos bien, contentos con la vida. Hoy día, con... Oiga, que tengo harto el nieto. Vamos a hacer una campaña para donar nietos. Son 9 ya. Menos mal que están todos repartidos, oiga, y de todas las edades. Sí, pues, de todas las edades. ¿Qué le quiero contar hoy día? Le quiero contar además que en esto del folclore uno va haciendo lazos, va coordinándose con otras gente, con otras ciudades, con otros encuentros. En estos encuentramientos, como decimos nosotros, de repente topamos con gente muy especial y que se transforman en amigos de uno así para siempre. Uno de esos amigos, oiga, lo voy a pelar al tiro. Está que tuvo mala pata, sí. No, no lo voy a pelar. Me refiero a mi amigo René Castro Cano, que está en cama, operado de una patita por haber metido la pata. Y desde aquí le deseamos a este amigo, a su señora, a sus hijos, primero a su señora y a sus hijos, que tengan paciencia con el enfermo. Y al René, que se mantenga ahí nomás con todos los cuidados que tiene que tener y que le dijo el médico lo que tiene que hacer. Quería salir arrancando esto del temblor que hubo el otro día, pero en una patita no pudo. Así que cariños, amigo mío, harta fuerza, y ya te vas a poner nuevamente en funciones. Y vamos a gozar de las conversas cuando nos encontramos por ahí, por el mundo. Un abrazo, René. Un abrazo para Claudia, para su mamita que están en la escucha. Para todos mis amigos y amigas que tienen la paciencia de escucharme domingo a domingo. Vamos a la música con Millaneco. Negro cuando va en Patalca, me trae su pasador. 1 de la tarde, 18 minutos. Le estamos acompañando. ¿Le gustó el tema? Sí, un chapecao. Chapecao viene de chapecán. Chapecán significa desde el mapudungún trenzar. Por eso que la figura es como una trenza, en, vale decir, entre tres bailarines. Usualmente es una dama y dos varones. Inusualmente, dos damas y un varón. Pero lo más común es lo anterior. Dos varones y una dama. Quiero contarles muchas cosas, amigos míos. Entre otras, ¿no es cierto?, de que estamos trabajando arduamente para llegar a fin de año en nuestra humilde sede del Grupo de Apoyo al Discapacitado. Yo creo que a mi vuelta vamos a tener que inventar algo porque tenemos que hacer algo. Tenemos que cambiar techo, tenemos que hacer una serie de cosas. Y entre esas cosas, uno tiene que fijarse primero en la familia y en los amigos y después recurrir al resto del mundo. Tenemos algunas planchas de zinc ya recolectadas. A ver, llevamos 10, 12, 22, 25 planchas recolectadas. Pero necesitamos como 80. Entonces, ahí tenemos que inventar cosas para poder arreglar esto, que lo hacemos con mucho cariño. Ustedes saben que las personas que trabajamos en organizaciones de tipo comunitario no ganamos ni uno y hay que parar todo añeque. Así como se hace en la junta de vecinos, los clubes deportivos, los centros de madres, en los talleres laborales, todo se hace a pulso. Ahora, por supuesto que estamos agradecidos de que nos colaboran. Tenemos una red de amigos que nos colabora, uno con presencia, otro con un billetito cortito, pero billetito al fin. Porque se vienen meses difíciles, los meses de enero, febrero, no tenemos entradas económicas, tenemos que recurrir a lo que hemos ahorrado durante el año. Algunos hacemos algunas clases durante el verano para poder costear lo que es teléfono, internet, todas esas cosas que tienen las organizaciones, como la nuestra, que deben hacer. Pero le cuento que yo me acabo de enterar aquí por esta cosa famosa que es el Facebook. Le leo al tiro y esto no me cabe duda que tiene que ser una equivocación, no puede ser. Se lo voy a leer al tiro. Dice lo siguiente, desde Antofagasta me llega. Defendamos la educación especial. ¿Sabías tú que existe una comisión que asesora al gobierno y que le recomienda? 1. Terminar con la educación especial. 2. Terminar con la carrera de educación especial en las universidades. 3. Que todos los niños asistan a escuelas regulares. 4. Que la escuela de enseñanza básica o de enseñanza media se haga cargo de atender las necesidades educativas especiales de tu hija o hijo. Entonces, amiga y amigo, perdón, si esto es verdad, hay que entrar a defender esto. No puede ser, y lo digo con la experiencia de llevar casi 40 años trabajando con gente especial, sin ser yo educador especial. En el camino he aprendido algunas técnicas, cosas que me han enseñado para poder trabajar con ellos. Pero si el Estado, en este caso el gobierno, quiere eliminar la educación especial, sería otro paso hacia atrás. Y ya tenemos muchos hacia atrás. En este año que le queda a la presidenta, a la señora Bachelet, espero que no cometa otro error que se transforma en un horror. Las escuelas, ¿cómo lo podemos decir? Convencionales, ¿ya? Las escuelas convencionales no dan abasto para atender chicos con capacidades especiales, como le dicen ahora. De repente las mismas escuelas no están adaptadas para este tipo de personas. Hay escuelas que tienen 2 pisos, 3 pisos, escalas, y tenemos chicos con discapacidad motora que tienen que usar silla de ruedas. ¿De dónde? ¿Cómo? No hay ascensores. En fin, eso por hablar de lo menos. No todos los profesores que son para personas convencionales están capacitados para atender a niños con capacidades diferentes. O discapacitados, como digo yo. Entonces, si esto es efectivo, hay que ponerse otra vez en pie de guerra para defender lo que se ha construido por años, para defender la educación especial, para defender los derechos de los niños. Y no, no, y no, al término de la escuela especial. Oiga, no puede ser tanta barbaridad que pase por la cabeza de algunos caballeros. Perdón, ya me estoy enojando. ¿Y quiénes son los de la comisión esta especial para comisión que asesora al gobierno? Tienen que ser senadores, diputados y algunos caballeros con estudios cototudos que a lo mejor no saben lo que significa la discapacidad. Lo que significa, en el caso nuestro, nosotros tenemos una organización que atiende a chicos que el Estado dejó de lado, porque el Estado los atiende hasta los 25, máximo hasta los 26 años, hoy día. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Y si nosotros, que somos simples mortales, estamos haciendo este esfuerzo sin nada más que la participación de nuestros amigos, sin nada más que la participación de los propios padres y apoderados de los chicos, ¿cómo el Estado va a dejarlo de lado? Ya, menos que mejor vamos a la música y después seguimos conversando. Da gusto escuchar estos temas antiguos. Hoy día estamos acostumbrados ya a escuchar fundamentalmente en la zona central las cuecas, y dentro de las cuecas lo que está más de moda, que es la cueca brava, cueca chora, como le quiera llamar. Pero la cueca brava o chora es lo mismo que la cueca centrina, solo que no se baila con los elementos del guaso. Y tiene algunas cachañas, como le llamo yo, movimientos de pies, de brazo, de pañuelo, que son diferentes a los que utiliza el guaso. Ahora, yo los quiero invitar para que vayan notando. El 26 de noviembre, entre las 11 y las 15 horas, en la Vega Monumental, se va a desarrollar un evento que se llama A la Mesa con Violeta Parra. A la Mesa con Violeta Parra. Los 100 años de vida de Violeta se empiezan a celebrar en todo el país. Y en este caso con una degustación gastronómica, música, danza, teatro, poesía, folclore, pintura, arte, cultura en general. ¿Quiénes hacen esto? ¿Quiénes organizan? Los Cocineros en Movimiento, una organización nueva aquí en Concepción, y la Vega Monumental Centro Comercial. Hagamos el reclame correspondiente porque creo que estas cosas hay que nombrarlas. En el patio, por supuesto, de comidas, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, vamos a estar. Digo vamos porque yo voy con los de La Huella para cantar unas cuecas, algunos temas de la Violeta y otros recopilados por mí y por mi gente que están dentro del estilo de lo que hacía Violeta Parra. Ya lo saben, los dejo invitados para el 26 de noviembre entre las 11 y las 15 horas. Allí estaremos. Dice Comunidad de Concepción, ya estamos encaminados en esta aventura, están todos invitados, los esperamos. Pronto les daremos más información de nuestros amigos artistas, quienes nos acompañarán. Por lo pronto, dice nuestro amigo Lucho Astudillo, reconocido artista regional y nacional, ha dicho presente, así como también nuestro folclorista y hombre de radio, se refieren a mí, por supuesto, y su grupo, los de La Huella, Omar Saavedra Burgo. Sí, pues si alguna vez uno tiene que cachiporrearse, ¿no es cierto? Obvio. Si no se cachiporrea, ¿uno quién? Bueno, decirle a los amigos del folclore que están en la escucha, que se pongan en contacto con la Vega Monumental, con Macarena Arisnay en el Face, ofrezcan su servicio, esto es gratis, ¿ya? No nos pagan ni uno, pero yo creo que hay que seguir abriendo espacios en esto de folclore. Y se abren los espacios así, colaborando con nuestra gente que hace cosas diferentes, como esta degustación, reitero, que organiza entonces Cocineros en Movimiento en la Vega Monumental. Ya lo saben, no vayan a decir después que no les dije nada. Ahí vamos a estar varias personas que hacemos del folclore nuestra principal preocupación. Y les cuento además, Adagio va a estar en la Fiesta de la Palabra allá en Plotier, un grupo musical muy especial, un trío, el 12 de noviembre en la noche. Bueno, yo regreso el 3, no el 12, nada que ver. Domingo 13 de noviembre. Sí, bien digo. Domingo 13 de noviembre yo regreso y el 12 en la noche es el cierre de este gran encuentramiento entre los que hacemos folclore, los poetas, los escritores, incluso Van Luthier. Lástima que esté tan caro el peso argentino. Un peso argentino son 40 pesos chilenos, así que no nos conviene para nada. Yo hoy con lo justo, oiga, va a tomarme unos tecitos, hasta té llevo en paquetito, en sachet, para no gastar tanto. Porque la organización, por supuesto, se pone con todo. Pero además me soplaron anoche que ya están haciendo 30 grados de calor en Plotier. Sí, a la altura de Neuquén. Y usted no me cree que yo le hago a los escritos, sí le hago también, mire. Esto escribí yo el año 2015. Calzo mis botas largas, me cubro con mi manta, sombrero de ala ancha al ojo. Me sumo a la noche oscura. Voy en busca del maligno, mi corvo al cinto, al igual que mi pistola negra, como la noche. El mandinga me espera a la vuelta de los aromas, hacia allá enfilo mis pasos. El viento y la lluvia golpean mi rostro, sigo mi camino silbando una vieja melodía, de esas que me enseñó un serruco. Vaya siempre de frente, me dijo, el de uña partida no está acostumbrado a eso. No tenga miedo, ñor, susurró. Y le hice caso esa noche. El diablo, al verme tan decidido, se hizo parte de la noche, arrancando del hombre de negro que lo enfrentó. Y como esto lo escribí de noche, lo remeté con lo siguiente. Jejeje, buenas noches, queridos contertulios, que vuestras almas descansen en paz. Y me firmo con el seudónimo que utilizo para algunas cosas, como Ventarrón. ¿Ve? Si uno también le hace esto. Bueno, y un amigo de allá al norte me pone en esa oportunidad, uso el diablo, que no tiene barba y usa sombrero alón negro. El de barba soy yo, ya hoy día con la barba blanca y sombrero negro que también le uso. Pero lo importante es poder participar de este evento que nos hace a todos más grandes, ya, a todos los que vamos a participar. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a la ilustre Municipalidad de Concepción que se cuadró con unos regalitos que llevo para los organizadores. Bien, señor alcalde, así se hacen las cosas. Claro que yo hubiera preferido un cheque, pero no importa. algún día la municipalidad va a becar a algunos, no estoy diciendo que a mí, pero a algunos de las personas que trabajamos en la cultura y que nos rajuñamos con nuestra uña y que no vamos a hacer capacitación en ninguna parte del extranjero y nos dedicamos a hacer lo que nos gusta y a representar a nuestra ciudad. En este caso, hoy día yo voy representando a la ciudad, a la octava región, lo hago con mucho cariño, por supuesto, pero son movidas mías, no son movidas de la municipalidad. Ahora, le mandé un recado al señor alcalde y el señor alcalde se puso contento por esto y me mandó algunas cositas de que yo llevo para regalar allá en Plotier a los organizadores. Pero lo más interesante que me llevo, a ver, ¿cómo se llamará eso? Es un pedestal con una bandera de Concepción, bien monona. Mide, perdón, mide como 60 centímetros de alto y no me cupía nada en la maleta, bañón. Y es de madera, entonces tengo que hacer una serie de faramallas ahí para poderla llevar bien. Y además llevo unos llaveros, llevo un par de, ¿cómo se llama? Libretitas para tomar nota, con no, sí, voy bien, pero y un lapicito, no puedo decir que no. Perdón, la emoción me hace que me ponga hasta toser. Entonces, hay que ser agradecido porque iba a llegar este pobre negro con las patas y el buche, y ahora llega con las patas y el buche y algo más. Y algo más bajo el brazo, como la guitarra que me va a acompañar, y algo más bajo el brazo, como las canciones que voy a cantar, como los versos que voy a decir y como los cuentos que voy a contar. Vamos a la música. El nombre de Dios para mí es la gran condena. Para mí es la gran condena. El nombre de mi delito, Dios para mí es la gran condena. Para mí es la gran condena. Estoy sufriendo la pena sin encontrar el olvido. Estoy sufriendo la pena sin encontrar el olvido. Sin encontrar el olvido. El amor que no es constante se convierte en un martirio. Se convierte en un martirio. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclore. Así le estamos acompañando hasta las 14 horas. No se olvide que después de las 14 sigue la música hasta las 14:30 con también cosas de Fokker. En la parrilla musical hoy día, Millaneco de Lebu, y que en ese entonces estaba dirigido por mi gran amigo Zarzosa. Un San Bernardino que, siendo profesor, en un momento determinado cambió su residencia hacia Lebu, en donde estuvo muchos años y que después partió a, disculpen la expresión hasta ahora, a morir a San Bernardo de vuelta. Un hombre que estuvo dedicado a folclore, fuera de ser profesor, por supuesto, profesor básico, profesor primario en ese entonces, normalista, durante toda su vida, y que además su gran pasión era el folclore. El yegua Zarzosa, le decíamos nosotros, porque cuando se embrutecía era como una yegua desbocada, dicen por ahí. Y nos subía y nos bajaba a punta de epítetos que no se pueden decir por la radio. No sé si ahora se dicen cosas peores en la tele, pero uno guarda siempre la trata de guardar la compostura. Un amigo con el cual estuvimos muchos años en San Bernardo, compartiendo escenario y compartiendo también nuestras vivencias desde las comisiones que se hacían. Un amigo con el cual compartimos en la Escuela Nacional de Folclore Concepción, haciendo clases, a veces yo como alumno de él, otras veces él como alumno mío, pero lo importante es ese bagaje de conocimiento que nos entregó y que nos entregamos mutuamente. Discusiones largas a veces con Sergio del Campo, también director de la Escuela Nacional de Folclore, discusiones que él era muy enfático en defender sus posiciones, no siempre aterrizada, pero era muy buen defensor de lo de él. A propósito de defensa, oiga, ¿sabía usted que mañana y pasado sigue el paro de la salud? Ya está votado, ya está oleado y sacramentado. Y me imagino que sabe usted, amiga y amigo, que se repuso nuevamente fue votado el 0% que se le va a entregar a la gente de aumento a la empresa pública, al funcionario público. Pasó a comisión, pasó lo mismo, y el Estado, el gobierno, lo repuso nuevamente en la misma forma. ¿De qué se trata esto? ¿De un gallito? ¿De qué se trata esto? ¿De que no se puede dar el aumento real de lo que correspondería a un funcionario público? No se olviden, amigos funcionarios públicos, que aquí está en juego vuestro futuro. A ver, ¿cómo se lo explico de otra manera? De otra manera es bien fácil. El empleado público, no todos ganan 500 lucas, no todos ganan 800 lucas, no todos ganan 900 lucas. Hay una gran mayoría que gana bajo las 300 mil pesos mensuales. A esa gente hoy día la van a presionar para que se descuelgue. Porque no es lo mismo descontar los días no trabajados a una persona que gana 800 lucas a otra que gana 300. Ahora, también el aumento. No es lo mismo aumentar, ¿no es cierto?, un 3.2 a un sueldo de 800 que un 3.2 a un sueldo de 350 mil pesos. Pero aquí está la clave. ¿Qué es lo que deben hacer? Unidad, unidad, unidad. Defender a los que ganan menos, claro. ¿Y para qué le voy a hablar de los que trabajamos a un horario para el Estado en cualquiera de sus fases? Ganen lo que ganen, nosotros no agarramos ni una. Y cuando digo nosotros, me refiero a la gente que trabaja en la salud. Llevan 20 años en horario, 20 años a honorarios, y después se enferman, los echan y se van con una mano por delante y la otra por detrás. En el caso particular, si yo hubiese sido empleado municipal, estaría jubilado hace como 20 años. Llevo más de 40 años colaborando para la municipalidad como agente externo. En diferentes periodos me han contratado para hacer clases de folclore, de teatro, de guitarra, en fin, todo lo que es mi área. Y yo tengo contratos a honorario entre marzo y noviembre, aunque dicen que hoy día nos tienen contratados hasta diciembre, pero llegamos hasta el 7 de diciembre, así que vea usted cuál es el contrato del mes de diciembre. Si el día 7 de diciembre va a ser, creo que, miércoles, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas, y no estoy hablando por mí, yo estoy hablando en general. A los amigos de los CESFAM, por favor, atiendan con una sonrisa en los labios. Nosotros los usuarios no somos culpables de lo que les está pasando. Es más, el aporte nuestro hace que usted tenga plata a fin de mes. Es más, la culpa no es del usuario que llega en silla de ruedas, que llega con una muleta, que llega con un bastón ortopédico, a ver qué diantre pasa. No le puede contestar a usted, estamos en paro. No son formas. Y lo digo porque a mí me lo dijeron. Y resulta que hoy día facilito tirarse a Llorón, ¿ya? Y a los que peleamos en otros tiempos, no era fácil. Y gracias a muchos de los que peleamos por la, comillas, bendita democracia, usted tiene esta libertad hoy día. A los funcionarios públicos tienen que hacer y están obligados a hacer sus turnos éticos. Deben hacerlo. Deben hacerlo. No pueden seguir sentados en sus escritorios sin hacer nada. Y en sus casas. Muchos van, firman y se corren. Y otros ni siquiera van a firmar. Entonces no puede ser. Eso es falta de ética. Y la ética no se vende en la farmacia. Entonces, no pueden mezclar peras con manzanas. Cómanselas separadito. Y estén atentos, porque si ustedes llegan un mes en huelga, un mes se los pueden descontar. Después se hacen los arreglos necesarios para que se los descuenten en parcialidades o al final no se les descuenten. Pero ahora tienen que estar firmes, firmes. Y también firmes para nuestra atención. Reitero, nosotros los usuarios no tenemos la culpa de lo que ustedes están pasando. Qué diferente sería, ¿no es cierto?, que el día de mañana, producto de una buena atención, voy a hablar del CESFAM Juan Soto Fernández, que es el que me corresponde, fuera una marcha donde dijera CESFAM Juan Soto Fernández, Pedro del Río, en paro, apoyado por su gente. Y detrás de ese letrero vayan los funcionarios y nosotros, los usuarios. Pero, disculpen la expresión, ¿cómo cresta quiere que lo acompañemos si nos atienden mal? Nos atienden mal cuando están en paro. Entonces, a ponerse la manita en el corazón y un dedo de frente nomás. Atiéndanos bien aunque nos digan que no nos pueden atender. Ya, me desahogué. Vamos a la música mejor. De campesino el minero me convertí en un Jesús. Primero fui pirquinero y después pasé a Yacar. Y aunque la paga no es mucha, lo importante es trabajar. Y aunque la paga no es mucha, lo importante es trabajar. Soy minero y soy de Lebu, soy minero, sí señor. Con orgullo se los digo, soy minero del carbón, soy minero y soy de Lebu, soy minero, sí señor. Con orgullo se los digo, soy minero del carbón. Por 2 años fui carrero y por otros 3 abril. Después de ser contratista, a barretero ascendí. No pierdo las esperanzas de ser un disparador. Y si llego a mayordomo, no querré nada mejor. Y si llego a mayordomo, no querré nada mejor. Soy minero y soy de Lebu, soy minero, sí señor. Con orgullo se los digo, soy minero del carbón. Soy minero y soy de Lebu, soy minero, sí señor. Con orgullo se los digo, soy minero del carbón. Pero me querían echar. Nunca fui bueno para el campo, pues soy flojo en despertar. Me pasaron para el segundo, hay trabajo sin descanso. Al tercero le hago el quite, me pueden comer el ganso. Al tercero le hago el quite, me pueden comer el ganso. Soy dinero y soy. Soy minero, sí señor, con orgullo se los digo, soy minero del carbón, fíjate que soy minero y soy de Lebu, soy minero, sí señor, con orgullo se los digo, soy minero del carbón. Así le estamos acompañando, claro, le reitero, la música es del grupo Millaneco de Lebu. Fíjese que revisando esta cosa aquí del Facebook, dijo el guaso, del Face, encontré algo que creo que es interesante para leérselo, de Rubén Bornat, uno de los organizadores de la Fiesta de la Palabra allá en Plotier. Él escribió lo siguiente: desnudos y confiados vimos salir el sol, los pájaros cantaban y el mar en nuestros pies acariciaba. Fue entonces, sentimos ser parte de la vida y se enredaron los dedos y las ganas de ser libres. Soltaron las gaviotas y nos fuimos colmando las miradas de caricia y la piel de la vida era palabra. Ve, si no, si esta cuestión, oiga, de repente uno tiene que digerirla más de una vez para poder trabajar con ella. La ignorancia es tan grande que los ladrones no roban libros. Mire qué interesante esa. La ignorancia es tan grande que los ladrones no roban libros. Sin embargo, dice lo siguiente: hace unos días robaron todo en la biblioteca 15 de junio, barrio Los Aromos de Plotier. Todos, todo, hasta las ilusiones. menos los libros. No se llevaron ninguno. ¿Será porque está mal la reventa? Se preguntan. Bueno, allá a Plutier vamos ahí nosotros. Y llevamos toda nuestra experiencia de los robos. No solo en Chile se cuece nada, ¿ya? En todas partes está pasando lo mismo. El otro día escribí a Juanita Toro, una gran profesora de danza aquí de Concepción. Muerta de pena, fue rechazado nuevamente el proyecto Sur Danza. Lo siento por los niños que participan y que me piden, tía, por favor, invítanos el próximo año. Espero tener la fuerza para seguir adelante. Se trata de niños, quizás por eso es menos importante. Juanita, fuerza nomás, por los que trabajamos a pulso sabemos lo que significa de repente no poder en un momento determinado llevar a cabo lo que queremos por los chicos, por los niños, por los discapacitados. Pasa eso. De repente los niños son menos importantes en la parte cultural que un club deportivo. Y eso no lo podemos negar. Es más fácil ayudar a un club deportivo con 30 socios en un momento determinado, porque son 30 votos multiplicados por 2, son 60 votos. Los niños de repente no dan votos. Y también eso tenemos que entenderlo. En la sucia realidad, amiga mía. Fuerza y en lo que se pueda colaborar, allá estamos. Con la guitarra en distre para poder ir sembrando ilusiones. Algún día cosecharemos, a lo mejor no nosotros, Juanita, a lo mejor los que vienen más atrás de nosotros, pero cosecharemos para la cultura en Concepción más cosas positivas que portazos en la nariz. Eso espero humildemente. Quiero contarle a todas mis amigas y amigos que están en la escucha, recordarle más bien que el próximo domingo no estaré al aire porque vendré de viaje, ¿ya? Fíjense que los cabros de allá dicen, en la fiesta de la palabra te queremos escuchar. Gran presentación del escritor Jeremías Vergara. Metal y literatura en vivo. ¿Ya? Viernes 11, sábado 12 de noviembre en diferentes escenarios de Plotier. Jeremías Vergara. Nosotros vamos a llegar allá y nos van a destinar a diferentes partes. Está la organización de que el albergue que hay nos da para los 135, creo que somos los que vamos. 135 hasta aquí confirmado, 137. Que el pueblo de Plotier dijo, de allá somos y aquí estamos. Entonces van a haber algunos que van a estar en el albergue. Espero estar ahí y no ir a molestar, porque a los otros los van a llevar a casa de particulares que se interesan por la cultura. Y somos 137 personas, oiga. Entonces, vienen mexicanos, como les decía, vienen de todo, con distintas culturas. Se nos va a hacer corto el tiempo para poder conversar. Y junto con eso, se nos va a hacer corto el tiempo para poder visitar todo Plotier. Pero es un inicio. Yo espero estar en la segunda versión de este gran encuentramiento, como le decimos nosotros, de personas de folclore, de poetas, de escritores. Es importante que algún día aquí en Concepción podamos hacer lo mismo. Nosotros no tenemos en Concepción. ¿Sabía usted que en Concepción no hay ningún internado en este momento que pueda recurrir uno y que esté bajo la municipalidad? No hay ninguno, ningún internado. Y tenemos el de la Casa Betania, que tiene, si la memoria no me engaña, 48 camas. Pero para juntar a la gente del arte en la Casa Betania a las 8 de la noche tenemos que estar rezando y acostándonos. ¿De a dónde? A nosotros los guasos menos. Pero bueno, es la única alternativa que tenemos en Concepción en este momento. Yo no sé si está operando todavía el internado del Liceo de Niñas, que era otra cosa que antes se podía ocupar. Ahora no lo sé honestamente si tienen internado o no. Pero estamos, fallo a eso. Ya, chiquillos, hoy van a ser las 2 de la tarde. Nos vamos a despedir con Millaneco, en la parte musical. Danilo Cid Vargas y un servidor le agradecen haber estado con nosotros. Les reitero, el otro domingo va a haber pura música, van a descansar de mí. Y nos vemos el 20. ¿El 20? El 20 nos vemos. Por supuesto, aquí en su programa, aquí en el Folclore. Chao, chao, buena tarde, mejor semana. Que estén bien.